Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días, quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos. Como es nuestra costumbre, vamos a agradecer la colaboración de Agustín en el sonido. Gracias, Agustín, por acompañarnos. Bueno, primero voy a decirles que en el Salón de Usos Múltiples, en la planta baja del pabellón D del Hospital Álvarez, se continúan con los talleres, segundo y cuarto lunes de cada mes, hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo, martes de 8 a 12, estimulación del lenguaje, y de 12 a 13, dengue, gripe, bronquiolitis y patologías emergentes. Y miércoles de 10 a 11, talleres de estimulación cognitiva. Los jueves primeros y terceros de cada mes, a las 10 horas, alimentación saludable. Y próximamente, el taller de violencia, que todavía no tiene fecha, ya le vamos a ir avisando. En nuestro programa de hoy tenemos una invitada muy especial y va a estar dedicado a las vacunas. Sabemos que las vacunas son sustancias de diferentes orígenes que aplicados a personas sanas a través de una inyección o por vía oral generan defensas que actúan evitando una enfermedad. La vacunación en las poblaciones ha permitido que desaparezcan las epidemias. Para hablar de este tema, hoy nos visita la doctora Marita Domínguez, que es jefa de promoción y protección de la salud del Hospital Álvarez. Gracias, Marita, por acompañarnos y por venir a comunicarnos todo lo referente a la vacunación, que sabemos que es tu tema. Gracias, Estela, por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo claro para que la gente no le tenga miedo y que sepa que es una de las armas más fabulosas que tenemos contra las enfermedades. ¿Cuáles son las características de las vacunas? A mí me gustaría que la gente se imaginara primero qué pasa en el cuerpo cuando entra algún bichito o algún agente externo, ¿sí? Hay una sustancia que lo reconoce, lo presenta a los linfocitos, que lo deben haber escuchado, y ellos son los que deciden cuál es el mejor tipo de respuesta. Esto pasa cuando entra una bacteria, cuando entra un virus, cuando entra un hongo. ¿Qué se quiere hacer con la vacuna? Bueno, tratar de reproducir esta respuesta lo más parecido a la que provocaría la enfermedad, ¿sí? De la misma manera. Entonces, tenemos que saber que hay una inmunidad que es natural, que es la que provoca la enfermedad. Pero hay una inmunidad artificial, que es la que provoca la vacuna. Entonces, una vacuna tiene que parecerse lo más que se pueda a la bacteria o al virus, que son de los que tenemos por ahora vacunas, lo más que se pueda a la bacteria o al virus que quiero prevenir sin provocar la enfermedad o siendo lo más inocua posible. ¿Cuántos tipos de vacunas existen? Básicamente existen tres tipos de vacunas. Las vivas atenuadas, como podría ser la vacuna del sarampión, donde el virus no está muerto, está como atontado, no está muerto. La vacuna del Sabin, por ejemplo, la Sabin oral, que la conocemos todos, también es una vacuna a virus atenuado. Y tenemos ahora la vacuna Salk, que fue la primera vacuna contra la polio, que es esa virus muerto, ¿Qué serían las inactivas? Que son las inactivadas, que es con la bacteria o con el virus muerto. Ahora hay otras que son hechas por ingeniería genética, que son las polisacáridas o las hechas como recombinantes, que la verdad son más seguras porque en realidad uno no está usando el germen para nada, sino que arma una estructura parecida a la del germen. ¿Y qué vacunas contempla el calendario nacional? Bueno, el calendario, si lo vamos a tomar desde el nacimiento, es al nacer se da hepatitis B y BCG una sola dosis. Después se vacuna a los 2, 4 y 6 meses de edad con esquemas primarios de pentavalente, Salk, que se cambió ahora y después vamos a explicar cuál es el cambio, rotavirus para evitar las diarreas en los niños chiquititos y la neumo 13 para prevenir las neumonías. Este es el esquema primario. Al año de vida, triple viral y hepatitis A. A los 18 meses se hace un refuerzo de la de los 6 meses y después recién el ingreso escolar. Esto es con los niños. A los 11 años, a las niñas se vacuna con el virus contra el HPV, que es una vacuna que podríamos decir, junto con la de hepatitis B, que no solo previenen enfermedades infecciosas, sino la probable aparición de cáncer. Porque la hepatitis B crónica puede llevar al cáncer de hígado y la infección por el virus del papiloma humano puede llevar primero a lesiones y después al cáncer de cuello uterino. Entonces, ya estaríamos hablando de vacunas que no solo están evitando las infecciones, evitando infecciones, sino que están evitando la aparición de un cáncer. Y en los adultos tenemos básicamente la doble adultos, hepatitis B, que se ha incorporado para todos los adultos, la antigripal en los grupos de riesgo y en mayores de 65, y la antineumocóxica. Básicamente esas. Después hay vacunas para huéspedes especiales, que son gentes o trasplantados, que ya no viene al caso. Y haciendo un resumen, ¿cuáles serían así a grandes rasgos las enfermedades inmunoprevenibles? Tenemos la tuberculosis, que la verdad es que la BCG no es una buena vacuna, sarampión, rubiola y paperas, hepatitis A, hepatitis B, difteria, tétanos, coqueluche, las neumonías por el neumococo, las neumonías por hemófilus, y la antigripal, básicamente, y la del HPV, como habíamos dicho antes. ¿Qué vacunas del calendario requerirían orden médica? Ninguna. Cualquier mamá, nosotros tenemos mucha población extranjera en este barrio, entonces vienen a veces carnet de vacunas de Venezuela, de Brasil, de Bolivia, con distintos esquemas. Nosotros leemos y tratamos de adecuarlo al carnet, al calendario nacional. Así que las vacunas, salvo las específicas, que tienen que venir con la indicación de por qué, las vacunas de calendario es que se presente la mamá con el documento y el carnecito de vacunación y nosotros sabemos que tenemos que darle. ¿Hay vacunas que les llaman combinadas? Sí, la pentavalente que te nombraba, que se da a los 2, 4 y 6 meses, tiene difteria, tétanos, coqueluche o pertusis, tiene hepatitis B y tiene antihemófilus. En un solo pinchazo yo estoy vacunando previniendo 5 enfermedades. Es a lo que se está atendiendo actualmente, porque si no un bebé chiquitito le estamos dando 3 pinchazos cada vez que viene, por ejemplo. Está la industria tratando de combinar la mayor cantidad de vacunas posibles. ¿Qué son las inmunoglobulinas o sueros? Como decíamos al principio, la inmunidad puede ser natural, activa o pasiva. Sí, la natural activa es tener la enfermedad, la natural pasiva es la leche de la mamá, la artificial activa es tener una vacuna, la artificial pasiva es que me den una inmunoglobulina. Vamos a hacer una suposición. Sí. Yo me clavo un clavo. No es un clavo, una espina de rosas, algo que yo me pueda haber lastimado y no tengo la vacuna antitetánica al día o no recuerdo haberla recibido, entonces se indica suero y vacuna. El suero son los anticuerpos que van a atacar al germen si entró en este mismo momento. Y la vacuna va a ser efecto a partir de los 10 días, porque todo este proceso que yo contaba de desarmar la bacteria, presentarlo, que la reconozcan. Es como una fabricación que tiene que hacer el cuerpo y lleva mínimo entre 7 y 10 días. Cuando yo me he vacunado otras veces, por eso un refuerzo se da y no se da el suero. ¿Por qué? Porque yo tengo memoria, lo conozco y mi sistema inmune frente a una nueva dosis enseguida levanta anticuerpos. Entonces, las inmunoglobulinas son los anticuerpos que se fabrican artificialmente para aplicarlos en el momento en el que yo necesito que ya, frente a la posibilidad de infección, por ejemplo, existe la gamma globulina de hepatitis B, que en nuestro hospital, que es un centro de derivación para víctimas de abuso, en chicas que no están vacunadas con hepatitis, se utiliza la gamma globulina y se le da la vacuna para que después tengan sus propias defensas. Uh-huh. ¿Y las vías de administración de las vacunas? Básicamente son dos. Una es la inyectable, como dijiste vos, y la otra es la vía oral. Vía oral tenemos la Sabin y la rotavirus. Y después, inyectables pueden ser intramuscular o subcutánea y intradérmica, la BCG en los bebecitos. ¿Los sitios cuáles serían? Los sitios es, hasta el año de vida, son los muslos de los niños. Sí. ¿Por qué no se da en los brazos o en la cola? Porque hay grasa y yo necesito que sea intramuscular. Si no, no logro el efecto. Y después, a partir de ese momento, en los brazos. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Las contraindicaciones es haber tenido algún efecto adverso a alguna vacuna o, por ejemplo, la antigripal que estamos ahora en pleno auge. La fabricación se hace sobre huevo, digamos, sobre cultivos de huevo. Entonces, si alguien sabe formalmente que es alérgico al huevo, no podría dárselo. Y entonces, esa sería una de las precauciones. ¿Hay otras precauciones que debemos tener para la aplicación de las vacunas? Sí, que la persona no esté cursando ninguna enfermedad aguda, infecciosa. Por eso, si alguien viene, como yo estoy ahora, media resfriada, se puede vacunar. Pero si alguien está con fiebre y antibióticos, no corresponde vacunarla. Serían situaciones especiales. Exacto. Por ejemplo, un paciente oncológico. Nosotros requerimos que el oncólogo nos diga en qué situación está su sistema inmunológico, pues si no, yo lo pincho, pero no lo inmunizo. Ajá, y lo mismo me puede pasar con un HIV. Una persona infectada del virus del VIH puede estar con defensas muy bajas y yo vacunarlo no le provoco ningún problema, pero tampoco lo estoy inmunizando. Está bien. Otra de las preguntas que te quiero hacer es sobre los mitos sobre la vacunación, ¿no? Sí. Que existen mitos. Por ejemplo, si los recién nacidos están preparados para recibir vacunas. Sí, de hecho, la vacuna de hepatitis B se da en el momento del nacimiento y la BCG tiene que ser antes del alta de la maternidad. El sistema inmune del niño es inmaduro, pero por eso hacemos esas tandas repetitivas de vacunas para que él se empiece a acostumbrar a que estos gérmenes existen y en ellos pueden ser graves. Perfecto. ¿Mm? Otro mito sería si es cierto que tantas vacunas que se aplican en la actualidad pueden sobrepasar la capacidad de respuesta del sistema inmunológico y además pueden también debilitarlo. No. Al contrario, las vacunas son súper seguras y no se ha visto que desencadenen enfermedades ni ninguna alteración del sistema inmunológico. Puede haber reacciones adversas, como dijimos, pero si uno tiene la precaución de interrogar bien al paciente y, por ejemplo, un paciente neurológico, hay ciertas enfermedades que no debería ser vacunado, hay gente mayor de 65 que no debería recibir la vacuna de la fiebre amarilla porque el riesgo de dar la vacuna es más alto que el de viajar cuidándose. Entonces, por eso es tan importante y nosotros, en nuestras enfermeras o nosotros mismos en el servicio, a veces la gente cree que es un pinchazo, una gotita, pero tenemos mucho de interrogatorio para saber que el paciente está en la mejor situación para recibir la vacuna adecuada. ¿Puede traer inconvenientes recibir varias vacunas al mismo tiempo? No, al contrario. Si uno las da al mismo tiempo, el sistema inmune se organiza. Esto es como si en una fábrica llegaran varios pedidos. Si en una fábrica llegan varios pedidos al mismo tiempo, en la fábrica van a saber cómo organizarse. Si hoy me entra un pedido, mañana me entra otro, pasado me entra otro, supongamos que hoy le di una vacuna, mañana o la semana que viene le quiero dar otra, el sistema inmunológico está preocupado en lo que ya le di como primera orden. Ajá. Entonces, por eso nosotros siempre decimos, o se aplican ahora o hay que guardar intervalos mínimos que están estipulados entre vacunas para que la otra vacuna, la segunda, realmente deje inmunizada al niño o a la persona adulta. Perfecto. Una de las preguntas que siempre hacen las mamás, ¿no? ¿Se puede vacunar al niño que tiene tos, que tiene fiebre? Que si tiene fiebre, no. No. Si tiene una tos, si es por broncoespasmo, no tiene contraindicación. Vuelvo a decir, una enfermedad, como ahora estamos todos, rinitis, resfríos, no contraindica. No contraindica. No contraindica. Y nosotros lo revisamos y decidimos si necesita hacer o no la consulta, en ese caso, con el pediatra o con el médico clínico. Bueno, desde el fin de la década del 80 se empieza a investigar la vacunación antigripal debido a que la cepa del virus se va modificando cada año. Sabemos que se está aplicando en el Hospital Álvarez y las preguntas serían, ¿quiénes deben recibir la vacuna antigripal? Bien. Lo que yo quiero aclarar es que la gripe existe desde hace muchísimos años. Sí. Mi abuela en el 1918 tuvo la famosa gripe española, sí, que fue una pandemia en medio de la Primera Guerra Mundial que causó un sinnúmero de enfermos. Ahora tiene más publicidad porque estamos conectados por la radio, por internet, por uh-huh, la tele. Entonces, la gripe existe siempre. ¿Qué es lo que hace el virus de la gripe? Para que ustedes tengan una idea. El virus de la, ¿y por qué tengo que dármela todos los años? El virus de la gripe todos los años, digamos, es una señora que se tiñe el pelo o cambia el color de su pintura de uñas o se cambia la ropa. Son cambios menores que hace todos los años. Y cada 10 años más o menos, digamos así, ahora parece que se hubiera acelerado un poco, hace un cambio mayor, se hace una cirugía plástica. Entonces ya no aparece tanto el virus de la gripe como pasó en el 2009 y aparecen, nos agarran a todos con las defensas medios alteradas porque no es parecido al del año anterior, es muy distinto. Entonces causa pandemias, o sea, enfermedad en todo el mundo, según va siguiendo la época de frío. Siempre la vacuna es trivalente, tiene dos cepas de gripe A y una cepa de gripe B, y tienen que darse la vacuna. Los niños entre 6 meses y 2 años, las mamás embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, las mamás que han tenido un bebé, los niños entre 2 y 8 años con orden médica y diagnóstico, el personal de salud presentando credencial, los que cuidan niños en lactarios, los que cuidan ancianos y los mayores de 9 a 64 también con orden médica, personas con enfermedades crónicas cardíacas, respiratorias, oncológicas, inmunodeficiencias, y los mayores de 65 porque, como el niño tiene el sistema inmunológico inmaduro, el anciano tiene un sistema inmunológico que ha envejecido con él. Uh-huh. Entonces, la posibilidad de tener una enfermedad más grave, ¿sí? Entonces, los únicos que tienen que traer orden con diagnóstico son entre los 2 años, o sea, cumplidos, 3 añitos, a los 64. Orden médica que diga cuál es la enfermedad. La artrosis no es una indicación. Le dolerá los huesos, pero esto no le va a condicionar una enfermedad respiratoria más grave, ¿sí? ¿Qué tienen que traer? La orden médica a los que necesitan. La vacuna es segura porque se hace por ingeniería genética y es una vacuna segura, fabricada de esa manera. Bueno, una preguntita. Sí. ¿Qué enfermedades han sido erradicadas? Vos ya que hablaste de tu abuela y de las... Bueno, los más grandes se acordarán que de chicos no se escarificaba la antivariólica y gracias a eso se desapareció la viruela del mundo. Ahora, a principios de mayo, se cambió el esquema de la poliomielitis porque solamente en el mundo hay 2 países con polio, Irak y Afganistán, y la Organización Mundial de la Salud cree que para el 2017 va a poder decir que el mundo está libre de polio. Yo no sé qué población nos escucha, pero la gente más grande Y volviendo a mi familia, yo recuerdo una prima de mi mamá que ahora tendría 80 y pico de años. Ella tuvo la última epidemia de polio del año 50 y había quedado tetrapléjica. No podía mover ninguno de sus 4 miembros y había estado en pulmotor. Y más para acá, yo tuve el novio, que ahora es marido, de una compañera que tuvo polio de chico y ustedes se acordarán, usaban esos arneses de metal porque les afectaba una pierna. Bueno, eso no lo vamos a volver a ver. La juventud no la conoce esa enfermedad, pero mató muchísima gente. Es una enfermedad que se transmite por vía fecal-oral, se dice. O sea, el virus sale por materia fecal y entra por agua contaminada o alimento contaminado. Bueno, si Dios quiere, en un año. Sería, pues estamos a mitad del 2016, el mundo estará libre de esta enfermedad. Bueno, muy bien, muy, muy brillante toda tu explicación, Marita. Para ir cerrando, vamos a hablar de la vacuna, el horario en que se aplica la vacuna antigripal. Bien. En el Zoom del Hospital Álvarez, es de lunes a viernes, de 8 a 13, y los sábados y domingos, de 8 a 12. Bueno, la antigripal. ¿Qué precauciones y contraindicaciones tiene esta vacuna? No, la única contraindicación es, como dije, pacientes oncológicos o pacientes HIV que necesitamos la orden de su médico. Efectos adversos: puede provocar, como cualquier vacuna, una reacción local de induración o de dolor que con hielo pasa. Y en algunas personas, ese es mi caso, cuando me la aplico, al día siguiente en general me pueden doler un poquito los músculos, como si me estuviera por engripar. Pasa con ibuprofeno, paracetamol y no más que eso. Bueno, ¿y tienen que llevar entonces la orden médica? Los de 3 años a 64. Orden y diagnóstico. Y diagnóstico que sean los que indiqué previamente y que están en la página de internet del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. Bueno, Marita, muchas gracias. No, por favor. Ha sido muy, muy clara tu exposición. Espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes. Y nos despedimos hasta la próxima y buena salud para todos. Gracias. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.